historias de tétrica. Hola, bienvenidos a otra historia de Tétrica. Cuentan en Tecate, un pueblo ubicado al final de la Rumorosa, que en tiempos de la Revolución, allá por 1910, vivió un matrimonio sin hijos, personas pacíficas y trabajadoras. El señor cultivaba sus tierras mientras su esposa se hacía cargo de la casa. En ese entonces había mucha gente en los alrededores y los caminos eran solo de brechas secas que levantaban unas chorvaredas que dejaban ciego a cualquiera. Cierto día, unos hombres tenían mucha sed porque llevaban horas caminando bajo el sol que, antes que ahora, quemaba muchísimo. Al ver que el señor trabajaba sus parcelas, se acercaron. «Buenas tardes», saludaron. «Buenas tardes», contestó el señor, dejando su labor y echándose aire con el sombrero. «¿Qué les trae por aquí?» «Las ganas de encontrar buena fortuna», respondió uno de los hombres. «Vamos para Tijuana, ya atravesamos la Rumorosa», le dijo el otro. «Pues todavía les queda mucho camino». «Tenemos sed, ¿no tendrá un poco de agua que nos regale?», preguntó uno de los extraños. «¿Qué caray? Me acabo de tomar el último trago», respondió el campesino. «Pero si no tienen prisa, mi casa está cerca y tengo un pozo». «No, no tenemos prisa». «Vamos», dijeron los hombres. El señor se apresuró a levantar sus aparejos. Estaba contento porque, como era raro que alguien pasara por el lugar, la visita de gente era una novedad y se aprovechaba para saber cosas de lejos. Así que sin desconfiar, llevó a los hombres hasta su casa. Al llegar, les presentó a su esposa y estos saludaron quitándose el sombrero. Los hombres bebieron todo el agua que pudieron, comieron como si llevaran días sin probar alimento y hablaron largo rato. La tarde iba cayendo, los coyotes comenzaban a aullar, mientras la luna dejaba ver sus primeros rayos. Los hombres no daban muestras de marcharse, se vio que estaban a gusto. Entonces el señor y su esposa les prepararon una cama para que pudiesen dormir y descansar. Muy avanzada la noche, un grito se escuchó haciendo eco a lo lejos y nadie sabe qué ocurrió, pero cuentan que los extraños se pusieron de acuerdo para robarle al señor lo poco que tenía y como se resistió, lo amarraron con unas cadenas y lo echaron al pozo. La luna fue la única testigo de aquel suceso, de su esposa, así como de los hombres, no volvió a saberse nada. Desde entonces, hay noches en que en el pozo se oyen muchos ruidos. Quien lo ha oído, dice que el muerto logra salir y arrastrar sus cadenas mientras llora entristecido. Dicen que vaga en busca de su esposa desaparecida y de los desalmados que lo mataron. La gente que pasa por ahí muy de mañana comenta que se puede ver claramente, alrededor del pozo, las huellas de unos pies encadenados. Si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete al canal. Muchas gracias.